vos ayer. Anduve buscando una herramienta, busqué por varias partes, pero no la hallé. Yo cacho que todos me miran raro, solo porque soy un tétrico, maloliente, horrible zombie. Como por ser el Lucho, el Groucho, Pepo y Chico, que es el menor. Y vayan a saber ustedes por qué me pidieron autógrafos ayer en la calle. Hay cosas que no entiendo. Y bueno, tú sabes, las cosas se han puesto difíciles para los hombres. Antes, cuando había democracia, era tan distinto. Si es que por lo mismo los hombres te vamos a votar con el plebiscito para derrocar a Pinochet. Eso soy yo.